fui informado por parte de la dirección del establecimiento de un incidente que ocurrió el lunes 30 entre un profesor que supuestamente se agredió a un alumno, lo que es muy lamentable de ser así, digamos, y que efectivamente si se aplicaron todos los protocolos, se van a investigar estos hechos porque he instruido un sumario respectivo para averiguar en forma detallada los hechos acontecidos. Para tranquilidad de la comunidad y, por cierto, de la apoderada del niño, los protocolos están activados y dispuestos también el acompañamiento de este hecho, que se le dé al niño, que se ponga a disposición personal pertinente, digamos, para estos efectos, de tal forma de que el niño se sienta, ¿no es cierto?, con la seguridad necesaria también el acompañamiento para que los hechos se esclarezcan en su totalidad. Sobre esto, nosotros como Departamento de Educación hemos instruido claramente a nuestros directores y directoras de escuela respecto de la absoluta e inmediata aplicación de los protocolos respectivos para que esto se denuncie lo más rápido posible, se determine la responsabilidad y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se establezcan las sanciones que correspondan, si es que corresponde. De acuerdo a lo establecido por la normativa, nosotros hemos instruido el sumario respectivo y el fiscal tendrá que aplicar la medida que corresponda, sin perjuicio de aquello. En la actualidad, el profesor se encuentra suspendido, digamos, de sus funciones.